Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Estamos en la calle Maipú 555. Toda esta semana estaremos aquí, toda esta semana, digo, hasta el jueves, haciendo el programa en vivo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Seduzca de nuevo a su novio, a su marido o a su pretendiente, señora. ¿Cómo seducir de nuevo? Eso no es un énfasis innecesario, una duplicación. Como si fuera posible, superflua. Además, ¿eh? ¿Qué quiere decir seduzca de nuevo? Ah, si el tipo quiere decir que ya no la quiere más. Y algo así, que no le llama mucho la atención usted. Usted pasa desnuda delante de él. Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Y usted marido como si pasara el ómnibus. Claro. Porque más o menos... Si no fuera por el número que te pusiste en la frente... Dice, por laguna, dice el cartel. Pero bueno. Bueno, acá en todo caso hay consejos para volver a encender la llama de la pasión voraz. Quemándola. Voraz. Sí. Señoras, ¿cuántas veces sentimos deseos, amigas, de decirle cuánto lo amamos y no acertamos con el modo? Con el modo menor, claro. El modo dórico, por ejemplo. La rutina, enemiga número uno de la vida de a dos, hace que estemos siempre esperando una ocasión especial, una noche romántica o una segunda luna de miel, sin darnos cuenta de que bla, bla, bla, bla. Bueno, y aquí lo que hay que hacer para seducir de nuevo al degenerado de su marido, señora. Y si a los hombres les encanta que su mujer tenga sentido del humor, mentira. Sí, me importa. Mira si me voy a levantar una mina para que se hubiera casado con la Andricita. Para que me cuente chistes. Claro. Me cuente chistes. ¿Qué me importa el sentido del humor? A ver, chico, contate algo. Dice, mira, resulta que había un japonés que no sabía dónde estaba el baño. Y, bien. Dice, así que ponga a volar su imaginación. Páselo a buscar por la oficina, eso no es chistoso. Eso no, no le ninguna gracia. Y llévelo a ver alguna película de dibujos animados. Oh, yeah. O andar en bote por Palermo. ¿Cuántos años tiene su esposo? 12. Para dibujo está grande y para los botes está chiquito. Ese es el pretexto de hacer algo diferente, señora. Ah, buenas tardes. Buenas tardes. Después, ¿por qué esperar a tener dinero para hacerle un super regalo? Y para pagar los botes de Palermo, claro, que vale una fortuna. No, puede arreglarlo con un globo, un muñeco o un autito de colección. Ese globo lo tengo visto. Sí, y el muñeco es de mi propio cumpleaños, dice el tipo. El muñeco. Así como lo ves. Así como lo ves. Sí. ¿Cómo le va a regalar un globo al marido? Está el marido durmiendo a la siesta. Dice, Tomá, te quiero regalar algo, dice la mina. No, pero una gracia. Un globo, Tomá. Te traje el anteojito también. El tipo se levanta, abre un ojo y se te voy a matar. Te voy a encender el fuego de la pasión con vos adentro. No, ¿sabe qué, señora? Si usted pasa siempre en batón. En batón rouge. Arrastrando las pantuflas. Siempre el mismo circuito de la cocina, el dormitorio. ¿Qué quiere, que, la quiere cara, claro. Que me vaya, claro, que me vaya a Klondike? No, usted tiene que romper la rutina. Ah, oh, sí, claro. Yo cuando me rompen la rutina tiemblo. Sí. Porque viene de algo bastante malo a algo pésimo. Entonces, con el globo le quiere decir eso. Usted, si imagine si usted con ese mismo batón hace el mismo recorrido, pero con un globo en la mano. Uy, ahí viene la gorda con un globo. Al mi marido se pone loco cuando hago esas cosas. ¿Por qué se pone porque loco? Porque tiene un carácter tremendo. Y tiene razón. Dijo. Pero no le dice, ay amor, ¿qué hace con un globo? No, a mí no me dirige la palabra hace 22 años. Por ahí el globo le habla. Sí. A lo sumo me gruñe. ¿Pero usted probó en hacer algo distinto? No, señor, no. Acá dice, cosas simples pero que hablen de mucha ternura, claro. De pensamientos dulces. Un brownie. Y ellos no se resisten. ¿Quién? si se anima, acá dice, ¿por qué no lo pasa a buscar por la oficina? Otra ¿Por qué vez. No trabaja sí. en una oficina? Trabaja en un aserradero el tipo. Maneja una sierra eléctrica, me agarra, me corta en cuatro si lo voy a buscar. Con unos tipos que se ríen de los que hablan con sus esposas. Y después la oficina. Estos tipos también, se creen, claro. que esta revista se creen que todo el mundo trabaja en oficinas sí. y que las gallinas se cuidan solas. Bien, si se anima, déjele notitas y dibujitos repartidos por la casa. Si se anima, sí, claro. No, sí, porque mi marido me la da. Dice, ¿qué me andás haciendo dibujos obscenos? La próxima vez que me haces eso, la quedas, dice. No, pero sí puede poner algún acertijo. Acertijo, el acertijo, ¿qué tal? Te dejé un beso en la heladera. Te lo rima con acertijo. Te dejé un beso. Un beso. Te dejé un beso en la heladera. Entonces el tipo va a la heladera. Es una furia. No, ¿cómo es una furia? A ver qué porquería preparaste hoy. Y ahí usted guarda otra notita. ¿Qué dice? La vamos a matar, ¿eh? Ay, creo que lo dejé bajo la almohada. Y el tipo va a la almohada. ¿Cómo me gustaría tener un amante como Barton? El tipo llega a la almohada rojo de furia diciendo, no sabés dónde dejar las cosas nunca. Y de la almohada al felpudo. Usted. Y así lo pasea. Sí, sí. Cada vez el tipo está cada vez. El tipo va a ser un asesino serial, señora. Y al final, ¿qué pasa? Y al final lo encuentra así como las. ¿Vio las semillitas de.? Sí, sí. La encuentra usted como Dios la trajo al mundo. Sí. En el hospital de Anchorena. Y llorando. Mientras una enfermera le pega unas nalgadas. Es hermoso. Con un cartelito, apenas un cartelito que diga, el beso está aquí. Ah, ¿y dónde se lo cuelga? Le gustaba más el heladero. Eso me encantó. Es lindo, así. Entonces, él, frente a eso... Sí, claro, tiene que ser... verdaderamente muy insensible. Y sí, verdaderamente. Para no ponerse a llorar ahí mismo, de amor. Sí, señor. De pena. ¿No? O después también le puede hacer llamados anónimos. Oh, cómo me gusta que me hagan llamados anónimos. Siempre que yo sepa quién es. ¿Y qué hace? ¿Lo insulta? Dice, aterrante y le cuelga. No, alguien... Se pone a jadear y corta. Claro, ese tipo de cosas. Otra vez asmática, dice el tipo. ¿Quién es? Cuartel de bomberos, buenas tardes. ¿Quién es? Me dije acá, parece que hay un incendio, ¿eh? Sí. Hay un incendio, Roberto. Y estoy agonizando. Una persona que ni puede hablar ya. Diga, a ver si puedo darnos la dirección, señor, ¿eh? Estoy en llamas. ¿Viste? ¿Qué te dije? Se prendió fuego. Ya llegamos tarde. Que en paz descanse, señorita. Rubén. Se llama Rubén. Sí. Lo conozco. ¿Ben Rubén? Debe ser el hijo de Rubén. El hijo de Rubén. Ben Royben. Aguichur, Royben. Bueno, todo esto es para reconquistar. Sí, señor. En cambio, si usted ya directamente ha renunciado a reconquistar a su marido y anda con otros, es lo mejor. Conviene tener ciertos cuidados para ocultar, dice, para la ocultar relación. Ese hecho a su marido, ¿no? Uh-huh, sí. Usted ya hizo todo lo que pudo, señora. Sí. Ahora anda con otro, bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, eso sí, no vuelva a su casa impreñada. Bueno, impregnada, sí, perdón. Impregnada tampoco. Tampoco, ninguna de las dos con cosas. Fiel, sí. Impregnada con el perfume del hombre que anda con usted. Sí. Pues, por ejemplo, el tipo usa tulipán negro. Ah. Y su marido usa madera de diente. Claro, madera noruega. Y usted llega y el tipo, lo primero que hace, ¿qué hace un marido? Cuando viene su mujer, la ole. No la huele. La ole, señor, la ole. ¿Cómo no? Acostumbrado a la ole. La ole bien olida y dice, ese no es mi perfume. Sí, pero tampoco enmascare. No, el más barato. No. tampoco enmascar el olor con otro olor, porque ese No, ¿qué quiere que haga? Que me bañe en la esquina antes de entrar a mi casa. A menos que no, sea... señor, yo llego a mi casa y agarro hoja de ligustrina y me la paso bien por todo el cuerpo humano para que se mezcle. Sí, pero eso es un error, porque le dice, ¿por qué olés a ligustrina? Ay, dice porque... Me estuve revolcando con el que usa madera de no sé cuánto ahí. No, eso es más sospechoso. Usted tiene que oler a nada. Nada, neutra. A ver, sí, venga, bueno. Neutra. No, no se puede. No, no se puede, no señor. Puede. Otra cosa, por ejemplo, no guarde las entradas del lugar donde fue. Claro, ¿cómo va a guardar? Claro. ¿Y a dónde fue? ¿Fue al teatro? ¿Dónde fue? No, fuimos a un hotel con Mario. ¿Y qué le dan entradas en un hotel? En realidad no traje peines, regalitos que me dan. Jabones. Pero no traiga eso. De fútbol. Y por eso, es lo que estamos haciendo, no lleve todo eso. No tiene que ser. Véndalas en el camino, señora. Y menos se deje llevar a la puerta de su casa por el tipo. No sea infeliz. Que la lleve en auto y le da todos unos besos ahí en la vereda enfrente. Con la luz de adentro prendida. Y el tipo asomado del balcón dice, no, a mí. No, y... ¿Qué le dice? Era el remis, era. Claro. Y pues... Tan amables. Ahora, siempre viene el mismo remis. Sí, está bien. Un remis que además es raro que se remise un Packard del 43. Y además bajás del remis con el pelo mojado. Sí, porque es remis con ducha. El pelo mojado. Y porque, no sé, sí, esa es mi pregunta. Las personas que vienen de... Discúlpeme. Sí. ¿Las personas que tienen el pelo mojado qué? Pues yo he visto mucha gente con el pelo mojado y no venía. Bueno, pero andaban con otro tipo. Yo mismo. Si usted ve. Oh, qué raro, eso no lo sabía. ¿No? Usted ve llegar a su señora. ¿Qué tal? Y llega con el pelo mojado de la calle. Sí. Un día llueve. No llueve. Un día que no llueve. No llueve. ¿De dónde venís? Con olor a savia vegetal, dije, no se va con nada. Nada. Dice, ¿de dónde venís? ¿Qué tiene que ver dónde vengo con el pelo mojado? ¿Cómo que tiene que ver, Beatriz? Me tenés que explicar por qué tenés el pelo mojado. Un día radiante, ¿de dónde venís? Claro. No, dijo que ella es tu amiga, la bigotuda. Soy el revisero. Me lo lavé. Y ya está, y se lo lavó. Bueno, ¿y te lo lavaste en dónde? No estaba preparada por esa pregunta. Se lo lavó en la confitería de la esquina. Ahí está, me lo lavé en la confitería de la esquina. ¿Y qué hacías en la confitería de la esquina? Me lavaba el pelo. Me lavaba el pelo, te lo acabo de decir. ¿Ves que vos querés preguntar? ¿Dónde querés que me lo laves? Acá en casa. Bien que te compré la flor de ducha, te puse. ¿Flor de ducha? Flor de ducha. Lindo programa. ¿No ves que no valorás lo que tenés en casa, Beatriz? Bien. Tampoco haga eso, entonces. No. Se lave el pelo, no se lo lave. No se lo lave si usted tiene un... Okay. O sea, mientras tenga amante no se lava la sabiola. No se lave en un hotel, por ejemplo. Tenía que decirlo. Y sí, señor. Y don, es mejor, entonces, si usted tiene un amante, darle placer, por decirlo así, en una obra en construcción, en un lugar oscuro, en el baño de una estación poco concurrida, pongamos por caso Villa del Parque. Villa del Parque pasa gente, Sí. Bueno, la Paternal. No, mire, eso varía según cada caso. ¿Usted me lo dice como mujer argentina? Yo se lo digo como mujer argentina. Yo con mi amante, que hace 25 años que somos amantes. Pero eso es un matrimonio. No, el matrimonio 26. 25 años y siempre vamos al mismo hotel. Sí, señor. Ah, siempre, ¿eh? Siempre vamos. Ya nos conocen. Y sí, me imagino. ¿Cómo si ahí vienen los amantes. Lo de siempre, grito yo. ¿Y qué es lo de siempre? Sí, bueno. Ya lo ve, lo de siempre. Lo mejor para un amante es tenerlo en el baño de su casa, señora. ¿Al amante? Claro, porque que así... venga el tipo, mejor sería que venga el tipo a su casa, señora. Ahí está. ¿Cuándo su marido? ¿De qué trabaja su marido? Me imagino en una oficina como todo el día. Sí, claro. Pero, ¿y entonces qué? ¿Tienes que esconder la escena típica del placar y todo eso? No, señor, porque espero que se vaya mi marido y asunto arreglado. Sí. Mire qué fácil, que se va mi marido a trabajar, no tengo que ni meter el amante abajo de la cama, ni adentro del ropero. Vuelve su marido, la ve con el pelo mojado. Viene el tipo, 2 horas después que se fue mi marido, que por lo menos trabajan 8 horas. ¿Dónde labura su marido? Pero siempre hay indicios. ¿Trabaja para mí? Siempre hay indicios, hay un pelo. Me lo lavé. Sí. Sí, alguna señal hay. Por ejemplo, vamos a teatralizar esta situación para que las amigas que nos escuchan Entiendan verdad. Por favor. Bueno. Bueno, adiós, Roberto. Un gusto ser tu amante una vez más. Debes marcharte porque pronto vendrá mi marido. Ja, ja, no sospecha que lo engañamos miserablemente en nuestra propia casa, etcétera. Qué bueno, Gardeña, porque de este modo me vengo ahorrando hace 25 años. ¿Cómo era que te llamabas? Roberto. Roberto. Sí, ¿y vos? Gardeña. Ah, Gardeña. Te decía, nos venimos ahorrando la plata de la moblada, sí. Como quien dice. Y con eso estamos a punto de comprarnos un Packard. Estamos a punto de comprarme un Packard. Sí, es verdad, Roberto. Porque lo voy a poner a mi nombre para que tu marido no sospeche. Sí, es cierto. En eso acordamos. Bueno vete de una vez, Roberto. No me olvido nada, ¿no, Gardeña? Espero de que no. Ay, Gardeña de mi vida. Buenas tardes, Enzo. ¿Has vuelto del trabajo? Oh. ¿No me ves aquí? Sí, es una pregunta retórica. Lorenzo. Lord Enzo. Dale un beso al Enzo. Ah. Déjame, estoy ahora muy atareada y siento jaqueca. Gardeña. Pero Gardeña. Veo que... ¿Qué son esas voces? Debe ser mi... Yo le dije que esto era peligroso. Yo le dije que esto es peligroso. Soy yo, Gacilla. Mi jaqueca. Pero... Desde... A punto de terminar este matrimonio para siempre. ¿Desde cuándo la jaqueca habla? ¿Desde cuándo tiene voz? Una... Solo le falta hablar. Es una metáfora, sí. Enzo. Pero siempre que vengo tenés jaqueca. Gardeña, no puede ser. ¿Sí? Tenés jaqueca y el pelo mojado. La tengo todo el día. No me abandona. Bueno, ¿Qué es esa voz? Arriba. La sigo escuchando. Debe ser un pelo. ¿De qué pelo me estás hablando? Del que tenías que encontrar, ¿o no leíste el libreto, imbécil? Sí, pero hay alguien que está hablando, además. Mira, que eso, dice Gardeña, vos me encontrabas a mí, yo decía, Gardeña, me olvidé los documentos, viejo, no los ponemos de acuerdo. ¿Qué haces aquí, Roberto? Y mira, me olvidé los documentos. ¿Qué documentos? Bueno, me olvidé... Estos documentos son los de mi marido. No solamente abusas de su mujer, sino también de sus documentos. Tengo una crisis de identidad. Esto no me está gustando ni siquiera a mí, que soy la principal culpable. Eso te pasa por lavarte el pelo tan seguido. ¿Quién es este señor? Yo soy vos. ¿No ves que tengo tus documentos? Lo ordeno. Este señor, te voy a explicar, lo conocí hace poco. ¿Hace cuánto? 22 años. O sea, poco. Nada. Siempre se empieza con poco, poco más poco... Se hace mucho. Se hace mucho. Sí, hace mucho que nos conocemos. Pero no es nada importante, Enzo. ¿Gardeña? ¿Gardeña? ¿Cómo que no es nada importante? Le estoy diciendo a mi marido. Ah, padre, está bien, está ¿me bien. ¿Entiendes? Está bien. Es una vil mentira. No es nada importante, Lorenzo. No es nada importante, Lorenzo. Sin embargo, hace 22 años que nosotros no tenemos, digamos, contacto. No te hablé... De mi dolor de cabeza. Sí, pero 22 años y no hay aspirina que te haya calmado. Discúlpeme, Lord Enzo. Yo soy el visitador médico de la señora Gardeña acá. Sí. Soy la aspirina que le calma la jaqueca. Ah, bueno. Desde hace 22 años. Pero si a ella le todos duele... Todos los días. Siempre lo mismo. A ella le duele y le duele. Le duele y le duele hasta que yo traigo esto. Para su jaqueca. Bueno, siendo mejoral. Así... Mejor a mejoral. Siendo así, si usted es un galeno... No, soy el amante nada más. ¿Qué es, soy soy el visitador médico de la jaqueca. Gardeña, ¿sí? ¿Tenés algo para decir? Sí. Ven, amigas, por cometer errores como yo, usted puede verse en situación similar. Sí. O sea, tenga cuidado. Ahí está, no deje que se le crucen. Cuando su amante se vaya, lo primero que hace es decirle, porque veo cómo son los amantes. ¿Cómo ¿no? son? De contextura mediana. Sí, son descuidados. Son dejados. Pájaro que comió voló. Sí. Entonces dejan todo tirado, sí, no arreglan nada, dejan... No. Dice, aguardar cada cosa en su lugar. Eso ya lo hicimos, Gardeña. Y entonces, fíjate que no te olvides nada, que no te dejes una media abajo de la cobija. No, y las cosas también en la posición original. ¿A quién? ¿A quién? No, usted, por ejemplo. La única que... Sí, no, no, escúcheme. La posición, por ejemplo. No usted, somos degenerados, señor, discúlpeme. ¿Usted cómo tiene el velador? Apagado. No, ¿en qué posición lo tiene? La lamparita para arriba. Bueno, muy bien, entonces... Probamos otras y no funciona. Entonces serio. Siempre tiene que permanecer la lamparita para arriba y en el mismo lugar, para ver el velador corrido, en la mesa de luz, sí, por ejemplo. Sí, yo sospecho. Y más con un calzoncillo arriba. A mí me gusta el velador ese que tenés, que es como un tren que va dando vueltas. Oh, yo me levanto a la noche, sí. Y a veces me duermo con la luz prendida, me levanto, veo el tren que se me viene encima, usted sabe, muchas veces me tiro de la cama. ¿Pero por qué? Para evitar que me arrolle el convoy. Sí. Es impresionante, no los vi esos veladores. Oh, yo siempre quise tener uno. Hay varios, sí. Está el tren, que es el más lindo. Sí. Después están las cataratas del Niágara, que no me dan miedo. Y no porque son para abajo, me para claro, costado. Y dice, se moje alguno abajo la cama, pero tú no. Pero el tren se te viene encima. Sí. Después hay otro que creo que es un faro que no sirve para nada. Pero no, yo no lo tengo. Es tren y cataratas. No sé qué otra cosa hay. Sí, no, hay otros que son infantiles, pero para su bueno, infantiles, estamos hablando de la misma colección. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero un velador con un tren que se me viene encima. Bueno, mire... Para asustar a mi amante. ¿Y por qué quiere asustar a su amante? Y porque es remisa. Sí. Sí, ah. Yo la levanté así. O remisera, no sé cómo se dice. Sí. Y fue la salida de entonces, misa. Yo le pongo un velador del lado de ella, y cuando ve que se le viene encima un tren, enseguida cae en mis brazos. Huyendo del tren. Pero puede huir para el otro lado también. ¿Cómo va a huir para el otro lado? No, lo mejor es que lo tapa con un calzoncillo. ¿Para dónde huye cuando se le viene un tren encima? ¿Para el lado del tren? Claro. No, pero puede huir para la izquierda, para la derecha. No. ¿Usted huye para atrás? Supongamos que es un subte, señor. Piénselo como un subte, entonces. Ahí no tiene para dónde escaparse a los costados, tiene que correr para adelante. Pero, ¿usted cree que me voy a tomar el trabajo de hacer un velador subte y explicar que eso es un subte? Señor, es un velador. ¿Velador subte tiene? Y nada más. ¿Qué otra clase de veladores tiene? Bueno, veladores tenemos, está, digamos, en el gran género de la tulipa. Ajá. ¿Tulipa es algo al revés, no? No, señor. Es un perfume, ¿no? Claro. ¿Usted lo quiere con tulipa? No, la quiero, no sé cómo. ¿Sabe? El problema mío es que yo para atenuar las luces de los veladores demasiado evidentes, le pongo una prendas interiores, como acabo de decir. Ah, de para entonces tapar. Ya se me han quemado ya como 20 calzoncillos. ¿Y sí? Y lo peor es que yo insisto en usarlos, después regreso a mi casa y mi mujer nota el calzoncillo chamuscado. Y dice, ¿qué anduviste haciendo con ese calzoncillo? ¿Manejando una locomotora? Claro. Y no le puedo dar una explicación adecuada. Entonces prefiero un velador que... ¿Con un atenuador? Que se pueda atenuar prácticamente hasta el punto mínimo, la mínima luz que puede haber. ¿Cuánto es? No, lo podemos medir en la luz de un fósforo, digamos. Menos, la luz de un fósforo es muchísima. Bueno, ¿sí? En plena oscuridad. Bueno, menos, como un bicho de luz. Ahí está. Bueno, yo antes tenía bicho de luz metidos en una botella. Sí, qué lindo. Ajá. Dos. Y los ponía ahí, y con esa sola luz hacíamos el amor. Sí, la cuestión era coordinarlo, ¿no? Que cuando uno se apagaba, se prendiera el otro. Claro, prendía el otro, estaban... Sí, ensambladitos. Ah, medio usted, qué coordinación. Como el cartel de Braudo. Bueno, y usted al final qué quería, quería un velador para quería estos velador, para estos estamos menesteres. Hablando hace media hora de velador. Bueno, tenemos el velador de luz roja, si usted quiere también, ¿eh? Ay, pero me levanto y me parece es simbólico esa cosa de, ¿no es cierto? De, yo le veo una luz de frustración, roja. De deténgase. Basta. ¡Ay! Pero no es deténgase, es también la tonalidad de la pasión. No, revelar fotografía, sí, lo sumo. No. Yo cuando veo una película, y si pio cuando esas películas se ponen coloradas últimamente, sí, esos directores piola que hay, que te filman 25 minutos de colorado, chao, digo, no, cambio. En amarillo filman, sí, más. Si me voy al cine de al lado. Sí. No, colorado no, Colorado no va a llevar. No. Bueno, entonces directamente esto le puede graduar. A ver, ahí está. Mire, esto mínimo, oscuridad. ¿Me ve? Se apagó. Ahí, pero mire, siempre estoy. Paso desde que es poco hasta que es demasiado. Sí. No acierto nunca el punto. No, es como la canilla del agua caliente, es así. ¿Qué canilla del agua caliente? Que se abre mucho, es muy caliente, tiene más luz. Regula, nunca tuve una canilla con mucha agua caliente. ¿Y usted no mezcla la caliente y la fría? Y se pasa. Ya viene mezclada. Se pasa. Sale por la caliente. En casa le decimos tibia porque entramos en confianza. Bueno, esta la tiene que usar igual. ¿Cuál? De una manera esta. De una manera responsable, ¿no? Porque el dimmer esta perillita. Ah, los dimmer y directos. Se falsea. Sí. Ah, no es para jugar. No es para jugar. Subo, bajo. Claro, yo cuando vienen mis amantes, me gustaría jugar subo, bajo. Yo es el único que juego. Pero con el velador. Claro, no. Al rato le empieza a titilar. Sí. ¿La mina? No. Ah. El velador. El dimmer. El dimmer. Porque usted sube, baja y después se ya... puede producir una explosión, ¿no es cierto, doctor? Sí, sí. ¿Se me puede hacer un corto? Yo trabajo en la guardia del Hospital Pirovano. ¿Sabe las personas que vienen totalmente fulminadas por... que estuvieron jorobando con el coso? Sí, ¿cuántas personas? No sé. Ah, bueno. No sabría decirle. No, querés que sabía, como lo dijo tanta... No lo sé, pero tengo por lo menos la decencia de reconocer que no lo sabe. No como usted. Bueno, pero ¿qué decencia? No se trata de reconocer. No, porque en otros programas te fingen que saben. Sí, señor. No sé cuántas. ¿Y qué va a hacer? Que mandemos el mismo tipo que mandamos a Chile a ver si salen los tipos de dentro de la mena. ¿Qué quiere que lo mandemos al Hospital Pirovano? A ver si alguno se fulminó por andar jugando. No tiene ningún interés. Pero si yo no le dije que si tuviera interés. Estamos ahora con el Hospital Pirovano. Bueno, aquí estamos esperando que alguna persona se fulmine por jugar con el atenuador. Usted no tiene sentido de lo que es dirigir una cosa de noticias. Pero tiene, señor. Noticias que interese. ¿Qué pone el Zócalo? Se fulminó. Señor, yo no le pedí eso. Tampoco puedo hacer un programa con todas cosas que usted no sabe. ¿Cómo que no? ¿Cómo no? Tengo un programa, no sé esto, no sé lo otro. ¿Usted sabe lo que es el periodismo, usted? Bueno, vamos a hacer una pausa. Sí. Me voy a llevar este velador. Y justamente, pómelo, hablando de veladores, durante la pausa, promotoras de Radio Nacional entregarán... Bicisendas. Bicisendas, que cada uno tenga su propia bicisenda, sí, enrollada, sí, en forma... de alfombra. ¿Para qué? Bueno, para el día de mañana. Para el día de mañana cosechamos una ciudad sin motores. Ahí está, que es nuestro... El sueño del pibe. Nuestro honor. Tracción a sangre para siempre. Señores, una pausa, adelante.